Bienvenidos a Planeta Urantia. Un espacio donde les compartiremos relatos, pensamientos, crónicas y demás contenidos basados en el libro de Urantia. En esta ocasión les presentamos Grandes preguntas y sencillas respuestas sobre la homosexualidad. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Nuestra comunidad está muy interesada por recibir su información. De nada. Para mí es un placer compartir y colaborar con la comunidad lésbico-gay. ¿Desea usted un tinto? Sí, muchas gracias. ¿Podemos comenzar? Claro, estoy lista. Muy bien. Antes que nada, tengo mucho afán en preguntar lo siguiente. ¿Dios está de acuerdo con la homosexualidad? Sí, Dios aprueba la homosexualidad. Entonces, ¿Dios acepta a los homosexuales? Dios está de acuerdo con que sus hijos materiales acepten su naturaleza y su sexualidad plenamente, con higiene, respeto y salud. Más aún si ese ser humano encuentra su identidad, su tranquilidad y su felicidad cuando se acepta homosexual, heterosexual o bisexual. Nada hace más feliz a Dios que ver a sus hijos materiales felices y en plenitud. Eso es maravilloso. En verdad, Dios no se ofende. ¿Ni se enoja con los homosexuales? Por supuesto que no. Dime, ¿tú has visto que yo me ofenda o me enoje al tratar contigo? No, tú nunca me has juzgado por ser homosexual. Nunca he recibido de ti algún rechazo o discriminación. Entonces, si yo soy capaz de aceptarte tal como eres, yo que soy un ser humano lleno de defectos y carente de sabiduría, ¿qué no sería capaz de hacer Dios por ti? Dios es perfecto y con una sabiduría infinita. Por lo tanto, Él entiende a la perfección todos los aspectos y los factores que implican tu homosexualidad. Que no te quepa duda, Dios te aceptará tal y como eres, porque Él mismo te imaginó homosexual. Dios es amor, y el amor trasciende la sexualidad. Entonces, ¿por qué las religiones del mundo han condenado tan duramente a la homosexualidad? Sencillamente porque las religiones y los humanos que las crearon no conocen la verdadera naturaleza de Dios. Eso que acabas de afirmar tan rotundamente es algo inaudito. Puede ser, pero es la verdad. ¿Y qué pasa con los degenerados y pervertidos? Por ejemplo, los violadores, los zoofílicos, los sádicos sexuales, los pedófilos y pederastas. ¿Ellos son tolerados por Dios también? Todos ellos cumplen una función muy difícil en el plan maestro de Dios, pero eso no justifica que sus conductas deban de ser toleradas por los seres humanos. Dios deja en manos de sus hijos materiales la posibilidad de hacer el mal o no, pero quien opta por lo segundo debe de atenerse a las consecuencias de sus actos. Entonces nosotros los seres humanos, ¿qué debemos de hacer con todos esos seres malvados y pervertidos? Aplicarles todo el rigor de la ley, apegándose a los códigos legales de cada nación y de cada época. Las razas más civilizadas a la nuestra, aplican sin mayor remordimiento la pena de muerte a todos esos sujetos. ¿La pena de muerte? ¿Que eso no es demasiado severo? No cuando previamente hubo un juicio justo y cuando se confirmó que el sujeto a ejecutar está muerto espiritual y mentalmente. La gran mayoría de los pervertidos de este mundo lo están, y por lo tanto es moralmente correcto aplicarles la pena máxima. ¿Por qué dices que es moralmente correcto? Porque no se puede matar aquello que ya está muerto. ¿Quiere decir que los pervertidos del mundo pueden ser considerados como muertos espiritualmente? Así es. Cuando un zoofílico patológico, un violador y asesino de niños, o un sádico que mutila a sus víctimas actúa por primera vez, sus frecuencias mentales y espirituales se debilitan tanto que pierden su conexión con los circuitos del espíritu más elevados. A partir de ese momento y desde su primer acto de depravación, ese ser humano ha muerto espiritualmente y mentalmente, y ya no es posible rehabilitarlo. En vista de eso, y una vez llevado a un juicio justo que los declare culpables, dichos seres humanos pueden ser ejecutados sin que eso sea mal visto por las autoridades celestiales del universo. ¿Y bajo ese mismo criterio se encuentra la homosexualidad? ¿Los homosexuales somos considerados unos depravados ante los administradores espirituales del universo? ¿Y por lo tanto debe de aplicársenos la pena de muerte? No. Ante los ojos de Dios y sus hijos que administran el universo, la homosexualidad no es considerada una depravación, mucho menos una enfermedad mental o una patología. Entonces, ¿no tiene nada de malo ser homosexual? Desde el punto de vista espiritual, absolutamente no. ¿Y para qué Dios nos hizo homosexuales? Dios te imaginó homosexual por cuestiones sociales, ecológicas y antropológicas. Es decir, la homosexualidad existe para ayudar o contribuir a la conservación y bienestar de la especie humana. ¿A qué te refieres? La homosexualidad es una medida de control que se aplica en aquellos mundos donde hay serios problemas de sobrepoblación. Cuando el bienestar social de los seres humanos es amenazado, se incrementan naturalmente los niveles de homosexualidad y con eso se reduce la tasa poblacional. Esto resuelve en mucho los problemas de extrema pobreza, hambre extrema y guerras mundiales. Entonces, ¿ya la homosexualidad se resuelve en muchos problemas de la sociedad? Así es. Entonces, si no existiera la homosexualidad, ¿los problemas de este mundo serían mayores? Mucho mayores. Por eso la homosexualidad cumple un fin y un objetivo. Dios y sus hijos creadores no hacen las cosas por azar. Todo tiene su objetivo y su razón de ser. Entonces, ¿por qué la homosexualidad ha generado tantos problemas, tanto dolor y sufrimiento? Porque en esta vida, todo lo diferente, novedoso y radical genera conflictos, dolor y sufrimiento. La homosexualidad es una medida alternativa y de ahí que provoque tantos conflictos. ¿Y por qué Dios permite ese sufrimiento? Dios no permite ni fomenta ese sufrimiento. Dicho sufrimiento fue aceptado previamente por cada ser humano, previo a nacer en estos mundos. ¿Quieres decir que yo acepté ser homosexual y sufrir las consecuencias de eso? Sí, tú lo decidiste así antes de nacer. ¿Y por qué no recuerdo nada de eso? Porque ese es el objetivo principal de tu existencia en estos mundos. El que experimentes la incertidumbre de vivir la homosexualidad en el tiempo y en el espacio. Pero los detalles de todo ese proceso te los comentaré en otra ocasión. Estoy de acuerdo. Por hoy sería todo. Me ha reconfortado mucho el escuchar que Dios me acepta aunque sea homosexual. Dios te ama por ser homosexual. De eso no debes de tener duda. Muchas gracias. Me encanta pensar que Dios es un Dios de amor. De nada. Dios te ama por sobre todas las cosas. Recuérdalo siempre. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a escuchar nuestros demás podcasts en iVoox. Búscanos en Facebook y Twitter como Planeta Urantia.